Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la tinta. De la colonia Narvarte. Hoy tenemos un programa muy especial porque ayer 12 de marzo fue un aniversario doble, y me refiero a doble porque se cumplieron años de la muerte del señor Charlie Parker y se cumplieron años del nacimiento del señor Jack Kerouac. Esta es una coincidencia verdaderamente impresionante. Sabemos que Jack Kerouac fue un gran amante de jazz y sobre todo un gran amante de Charlie Parker, y el destino pues los hizo coincidir a uno con su fecha de nacimiento y a otro con su fecha de fallecimiento. Charlie Parker murió un 12 de marzo de 1955 y el señor Jack Kerouac nació un 12 de marzo, pero de 1922. Así que hoy hablaremos de la vida de Charlie Parker, escucharemos por supuesto su música y también tenemos poesía del maestro Jack Kerouac. Pues sin nada más que agregar, vámonos con algo de música, con el señor Charlie Yard Bird Parker. Esto se llama Bird Feathers, o las plumas del pájaro. Vámonos con él y seguimos en El Perseguidor, nuestravozradio.org. Adelante. Thank you. Nueva York, o sea que ayer se cumplieron 60 años del fallecimiento del maestro Charlie Parker, el único hijo de Charles y Annie Parker. Charlie Parker fue uno de los más importantes influyentes saxofonistas de jazz desde los años 40 en adelante hasta 55 que murió. Cuando Charlie Parker todavía fue un niño, su familia se cambió a Kansas City, Missouri, donde el jazz, el blues y el gospel estaban floreciendo. Su primer contacto con la música fue en la escuela, donde él tocaba el sax barítono con la banda de la escuela. Cuando tenía 15 años, comenzó a mostrar gran interés en la música y un amor por el saxofón alto. Pronto Parker ya tocaba con bandas locales hasta 1935, cuando definitivamente dejó la escuela para perseguir una carrera en la música. De 1935 a 1939, Charlie Parker trabajó en Kansas City con algunas bandas locales de jazz y blues, donde fue desarrollando poco a poco su arte. En 1939, Parker visitó la ciudad de Nueva York por primera vez y se quedó ahí casi un año trabajando como un músico profesional y participando en sesiones musicales con diferentes músicos. La atmósfera de Nueva York de esos años influenció grandemente el estilo de música de Charlie Parker. En algunos programas pasados platicamos ya de la excelente película que hiciera el señor Clint Eastwood sobre la vida de Charlie Parker, que precisamente lleva el nombre de Bird, que era el mote, que era el apodo de Charlie Parker, que fue estelarizada por el señor Forrest Whitaker. Más adelante volveremos a platicar precisamente de esta estupenda película del señor Clint Eastwood, pues también amante del jazz, que dedicó a la vida de Charlie Parker. Vámonos con más música de Charlie Parker. Tenemos poemas de Jack Kerouac, más de la vida de Bird. Estás en El Perseguidor, Jazz y Literatura, Nuestra Voz, radio.org. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo. Thank you. Bien, fue un doblete con el señor Charlie Bird Parker de este su disco Dewey Square. En primera instancia tuvimos Cheryl y esta segunda rola fue Bussy. Seguimos con más rolas de Charlie Parker más adelante, por supuesto. Hoy, recordándolo, porque ayer fue un aniversario más de su muerte, y recordando también al maestro Jack Kerouac, que también ayer se cumplió un aniversario, pero de su nacimiento. El maestro Kerouac nació en el año de 1922, un 12 de marzo, y vamos con algo de su poesía. Esto se llama Mi amada que no quiere amarme. Mi amada que no quiere amarme, mi vida que no puede amarme, la seduzco a ambas. Ella con mis besos rotundos, en la sonrisa de mi amada la aprobación del cosmos. La vida es mi arte, protección frente a la muerte. Así sin autorización vivo, qué desgracia, Teodicea, uno no sabe, uno desea lo que es la suma. Algo de la poesía del señor Jack Kerouac. Esto se llama Es tu amigo, déjalo soñar. Es tu amigo, déjalo soñar. No es tu hermano, no es tu padre. No es San Miguel, es un chico. Está casado, trabaja, va a dormir al otro extremo del mundo. Va a pensar en la gran noche europea. Le explico a él, a ti, mi camino no es el vuestro. Niño, perro, escucha. Vete a buscar tu alma, vete a oler el viento, vete lejos. La vida es una pena, acerca el libro, vamos. No escribas más en las paredes, en la luna, la del perro en el mar, en el fondo nevado. Vete a buscar a Dios en la noche, también en las nubes. ¿Cuándo se detendrá este gran círculo en el cráneo? Oh, Neil, hay hombres, cosas, afuera que hacer. Enormes tumbas, trementas de actividad en el desierto de África del corazón. Los ángeles negros, las mujeres en la cama con sus hermosos brazos abiertos para ti en su juventud, suplicando algo de ternura en el mismo sudario. Las grandes nubes de nuevos continentes, pies cansados en climas tan misteriosos. No bajes hasta la otra parte, para nada. Dos poemas cortos del maestro Jack Kerouac, Es tu amigo, déjalo soñar, y en primera instancia escuchamos Mi amada que no quiere amarme. Recordando a Jack Kerouac hoy, y también recordando al maestro Charlie Jarber Parker, de quien estamos escuchando este disco Dewey Square. Recuerda que estás en www.nuestravozradio.org, transmitiendo desde la Ciudad de México. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan dentro del DF, dentro de la República Mexicana y fuera de sus confines. Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros o pueden escucharnos también a través de su celular, a través de la aplicación de TuneIn, por supuesto. Pueden estar en contacto con nosotros a través, a través de nuestravozradio.org. Estás en El Perseguidor, Jazz y Literatura. Sigue con nosotros. Esto es Charlie Yardbird Parker y esto se llama Milestones. Vámonos con la música. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Thank you. Muy bien, más música de Charlie Parker, Milestones y Half Nelson, las dos rolas que acabamos de escuchar de este disco del maestro Parker, Dewey Square. Les estaba yo platicando de la película The Bird, dedicada precisamente a Charlie Parker, dirigida y producida por Clint Eastwood, ya en el lejano año de 1988, parece que fue ayer, pero pues ya corrió el tiempo. En 1988, estelarizada por el excelente actor Forrest Whitaker. Es una película biográfica, por supuesto, y narra la historia de la vida del legendario saxofonista Charlie Parker, que, como ya decíamos, era apodado Bird o Pájaro. La carrera artística de Parker fue influenciada por su uso de las drogas y el alcohol. Clint Eastwood, aficionado al jazz, y su guionista Joel Oliansky encontraron las imágenes propicias para dar a la biografía de este músico el estilo de vida salvaje, un artista brillante en esta película que también es brillante. Las primeras escenas consiguen introducir a la audiencia en la vida de Charlie Parker, quien se encuentra al borde de la decadencia humana. Tras tocar en un pequeño club de jazz, Parker regresa a su casa borracho, que parece que era su estado natural, donde inicia una discusión con su esposa Chan, mientras que Parker toma una sobredosis, lo que provoca que sea ingresado en un hospital. Se trata también de suicidar ingiriendo yodo, imagínense ustedes. El director del hospital cree que la mejor solución es tratar a Parker con electrochoques, que aunque usted no lo crea, también siguen utilizándose en nuestros días, en nuestro país. Sabemos que todavía sigue utilizándose el tratamiento con electrochoques, que es verdaderamente espeluznante, pero su esposa Chan se opone porque piensa que ello acabará con la creatividad de su marido. Tiempo después, Charlie mejora y sale del hospital, pero las drogas reaparecen en el camino, sobre todo la heroína, y al final abandona a su mujer. A pesar de la fama que consigue de las actuaciones, Charlie no logra dejar ni el alcohol ni las drogas. Esta película tuvo ingresos fuera de los Estados Unidos de Norteamérica por 1.067 millones de dólares. El reparto: Forrest Whitaker como Charlie Parker, Diane Venora como su esposa Chan, Michael Selnicker como Red Rodney y Samuel Wright como Dizzy Gillespie, entre muchos otros actores que participan en esta película. A Forrest Whitaker pues recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes, que para mí personalmente pues es un mejor premio que el Oscar, que premian los gringos, que pues generalmente nada más premian a su cinematografía y como que hacen a un lado el cine de otros países. Cannes, considero yo, y esa es una opinión muy personal, es un festival para mí mucho más importante que lo que puedan significar los Óscares. También obtuvo una nominación al Golden Globe. Hablando de Óscares, pues Bird ganó el Óscar a el mejor sonido. Producción de 1988, del señor Clint Eastwood, gran amante de la música. Hace poco también, en otro género, hizo una película sobre los Four Seasons de Frankie Valli, que también se las recomiendo ampliamente para los amantes de este rock suavecito de principio de los años 60, de las baladas suaves. Bueno, pues también el señor Clint Eastwood hace una película al respecto. Esto es algo de Bird, la película biográfica dedicada al señor Charlie Parker. Vámonos con más música. Estamos en El Perseguidor, www.nuestravozradio.org, transmitiendo desde el corazón de la República Mexicana, la CDMX. Vámonos con más música. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Muy bien, la música del maestro Charlie Parker. También estamos hablando de Mr. Jack Kerouac. ¿Quién fue Jack Kerouac para aquellos de ustedes que no tengan el concepto totalmente bien definido? Bueno, a Jack Kerouac se le considera el escritor más importante de la generación Beat. También hablaremos de lo de qué es la generación Beat. Con varios de sus libros convertidos en la Biblia para muchos de sus seguidores, sobre todo para la generación posterior, que se convirtió en la generación de los hippies en los años 60. Tanto En el camino, Los vagabundos del Dharma o Los subterráneos se han convertido en novelas de culto para varias generaciones. El estilo de Jack Kerouac ha sido comparado con la música bop, ¿de quién? Pues el maestro Charlie Parker. Improvisaciones que buscan más la inmediatez que la corrección, llegando a momentos de éxtasis difícilmente alcanzables. Todo ello con un estilo sencillo y a veces atropellado, que hace que parezca que estamos escuchando a un amigo tras media docena de cervezas. ¡Salud! La vida del escritor se nos aparece como algo extraordinario, no por la sofisticación, sino por el entusiasmo con el que hace frente a cada momento de la vida. La puesta de sol, una sencilla cena en la playa o el cielo azul en un día de verano son motivos más que suficientes para celebrar el hecho de estar vivo y arrinconar los problemas que quedan empequeñecidos ante la grandeza de lo cotidiano. Una constante en los libros del maestro Kerouac es el nomadismo, es decir, entender la vida como un viaje sin fin en el que la naturaleza, la amistad y la espiritualidad son un vehículo fundamental a través del cual Kerouac trata de encontrarse consigo mismo. En el camino, su obra más famosa, que tardó, por cierto, alrededor de 7 años en publicar, aunque quizá no es la mejor, es un viaje enloquecido sin destino por los Estados Unidos, de este a oeste, de oeste a este, de norte a sur, por supuesto por México, acompañado por sus amigos Neal Cassady, Allen Ginsberg y William Burroughs, pues la triada bendita de la generación Beat, sin los cuales no podía entenderse su obra en tanto que proyección de sí mismo. Es en la narración de los viajes y en la descripción de su relación con el entorno natural donde sus historias alcanzan los mejores momentos. En Los vagabundos del Dharma, The Dharma Bums, el camino queda relegado a un segundo plano, siendo la espiritualidad del budismo zen el medio de buscarle un sentido a la vida, aunque el momento cumbre del libro sea una vez más un viaje en toda la regla con todas las constantes de su obra presentes en el episodio, la ascensión al monte Matterhorn, algo de la obra del maestro Jack Kerouac. Tenemos algo de su biografía, tenemos algo de la generación Beat y por supuesto también tenemos más de la música del señor Charlie Bird Parker. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Thank you. Dos excelentes rolas del maestro Charlie Parker, el himno y Bird of Paradise, el pájaro del paraíso de este disco, Dewey Square, Charlie Yardbird Parker. En toda su expresión, seguimos hablando un poco de su música, seguimos hablando un poco de su vida. Nos quedamos en que la atmósfera de Nueva York influenció en gran parte el estilo musical del maestro Charlie Parker. En 1938, Charlie Parker se unió a la banda del pianista Jay McShann, con quien se fue de gira, sobre todo al sur oeste, a Chicago, a Nueva York. Un año después, con gran éxito, por supuesto, un año después, Parker viajó a Chicago y fue estuvo tocando regularmente en un club de la calle 55 de la ciudad de los vientos. Pronto Parker se cambió ya definitivamente a Nueva York, donde en un principio lavaba platos en un restaurante, donde conoció al guitarrista Biddy Fleet, el hombre que le enseñó sobre la armonía instrumental. Poco tiempo después, Parker regresó a Kansas City para atender el funeral de su padre. Una vez ahí, se juntó a los Rockets de Harlan Leonard y se quedó con ellos tocando durante 5 meses. En 1939, Parker se reunió nuevamente con McShann y lo pusieron en cargo de la sección de los metales. En 1940, Charlie Parker hizo su primera grabación con la orquesta de McShann. Durante los 4 años que Charlie Parker se quedó con la banda de McShann, tuvo la oportunidad de tocar como solista en algunos de sus discos, algunos de ellos, por ejemplo, Hootie Blues, Sepian Bounce y el hit de 1941 titulado Confessing the Blues o Confesando el Blues. En 1942, mientras estaba en gira con McShann, Charlie Parker tocó en una sesión en Harlem en la Monroe & Minton Playhouse, donde llamó la atención de artistas de jazz ya importantes como Dizzy Gillespie, de quien también hemos tenido música por aquí, y de Thelonious Monk, de quien próximamente también hablaremos en este programa. Más tarde, en ese año, estoy hablando de 1941, Charlie de plano tronó con McShann y se unió a la orquesta de Earl Hines durante 8 meses. Algo más de la biografía del señor Charlie Bird Parker, que murió un 12 de marzo de 1955 a la tierna edad de 35 años. Muy, muy joven Charlie Parker, y pues verdaderamente uno de los grandes, grandes del jazz. Ya mencionamos a dos aquí en este momento, a Dizzy Gillespie, también a Thelonious Monk. Podemos también mencionar, entre otros de los grandes, por supuesto, al maestro, se me fue el nombre, ando medio menso el día de hoy, a Louis Armstrong. Qué barbaridad, se me olvida Louis Armstrong. Ya saben que el alemán de repente nos hace unas jugarretas, pero bueno, Louis Armstrong es otro de los grandes. Y por supuesto, Duke Ellington, 4 de los grandes del jazz, junto con el maestro Charlie Yardbird Parker. Tenemos más de su música, tenemos más de Jack Kerouac, tenemos más de los poemas dispersos del señor Kerouac. Por supuesto, estás en El Perseguidor, a través de www.nuestravozradio.org. Thank you. Más de la música del señor Charlie Parker y más de la poesía del señor Jack Kerouac. Esto se llama Ensueños para Ginsberg, obviamente dedicado a su gran amigo y poeta, el gran poeta de la generación Beat, el señor Allen Ginsberg. Tendido de espaldas a medianoche, oyendo el extraño tañer maravilloso de las campanas, y sé que es medianoche y en ese instante el mundo entero fluye a mi vista en forma de hermosos enjambres estúpidos de palabras. Todo está sucediendo, brillando, tierras de Buda, Buti, inflamado de fe. Sé que acertaré siempre y todo lo que tengo que hacer cuando oigo las cotidianas voces vivientes de damas hablando en una cocina a medianoche, hule, tazas de cacao, pastel, desagüe del fregadero. Quiero escribir esto, todas las conversaciones de todas las partes del mundo. Esta mañana, dejando que se abran espacios, entre paréntesis, para acompañar mis más íntimos pensamientos, con rugidos de todo mi cerebro, el mundo entero rugiendo, vibrando, lo escribo a toda máquina, mil palabras de páginas comprimidas en un segundo de tiempo. He estado ataviado y peinado de oro en el famoso atardecer griego de alguna ciudad griega, inmortal fama, y ellos tienen que encontrarme donde encuentran las vendas de mi mortaja, volando, bandera ondeando, Lucien, medianoche de vuelta a sus bocas, Gore Vidal, se confundiría mucho, aburrido. Mis palabras serán escritas en oro y guardadas en bibliotecas como Finnegan's Wake y Visions of Neil. Esto fue escrito en el año de 1955 por el maestro Jack Kerouac, que bueno, nació en Lowell, Massachusetts, en el año de 1922, ya dijimos un 12, precisamente un 12 de marzo de 1922, hijo de emigrantes franco-canadienses. No aprendió a hablar el inglés hasta que empezó a ir al colegio católico de su ciudad a los 6 años. En la escuela secundaria destacó en el fútbol americano, lo que le proporcionó una beca para la Universidad de Columbia en 1940. La rotura de una pierna, concretamente de una rodilla, le mantuvo alejado del fútbol una temporada, y a la vuelta de desavenencias con el entrenador le hicieron dejar definitivamente ese deporte. Poco después abandonó la universidad y, tras ser expulsado del ejército por demencia precoz, se echó a la carretera. Recorrió los Estados Unidos trabajando en múltiples empleos y se enroló en la Marina Mercante, viajando por el Atlántico Norte e Inglaterra. Los viajes continuaron por tierra, cruzando México, el norte de África, particularmente Marruecos, Europa y los Estados Unidos, acompañado en ocasiones por, ya decíamos, su gran amigo Allen Ginsberg, Neil Cassidy y el maestro William Burroughs. En 1957 consiguió publicar En el Camino, escrita 6 años antes, y en la que desarrollaba su teoría de escribir, que bautizó como prosa espontánea. Inmediatamente obtuvo el reconocimiento del público, convirtiéndose en portavoz de la generación Beat, la generación golpeada o la generación beatífica. Más tarde publicaría Visiones de Gerard, dedicada a su hermano muerto muy niño, Ángeles de la Desolación, Visiones de Cody, Satori en París, la Vanidad de los Duluas, Los Subterráneos y Doctor Sachs, entre muchas otras. Podríamos agregar a estos títulos, por supuesto, Mexico City Blues, esta gran colección de poemas dedicados a esta nuestra muy golpeada Ciudad de México. Retirado de la actividad pública en Florida junto a su madre y su mujer, murió víctima del alcohol, desencantado, en 1969, cuando solo tenía 47 años de edad. Algo de la biografía del maestro Jack Kerouac. Tenemos más música de Charlie Bird Parker. Thank you. Para cerrar el tema de la generación Beat y del maestro Kerouac, a quien estamos recordando hoy, precisamente porque ayer se cumplió un aniversario más de su nacimiento. Él nació un 12 de marzo de 1922. Hablemos un poco de la generación Beat, de la cual él fue, como decíamos, su portavoz más importante. La generación Beat surgió en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de bienestar económico y optimismo tras la victoria en la Guerra Mundial, con el país convertido en primera potencia del orbe. Son años de nacionalismo a ultranza y exaltación de los valores americanos promovidos tenazmente por la maquinaria propagandista del Estado. Pero la americana es también una sociedad atemorizada por el auge de la carrera armamentística y la amenaza nuclear, con el holocausto de Hiroshima instalado en el consciente colectivo de los americanos. En este contexto, todo tipo de disidencia iba a ser identificado con antiamericanismo por los numerosos grupos políticos y sociales autoerigidos en guardianes de los valores americanos, con el consentimiento vacuno de una numerosa clase media que hizo de la terna Dios, familia, trabajo, el pilar fundamental de la sociedad. La generación Beat nació como un movimiento no articulado en torno a un manifiesto y permaneció subterránea hasta los años de 1956-1957, coincidiendo precisamente con la aparición de En el Camino. Es en este momento en el que los jóvenes no tienen que preocuparse por sobrevivir por primera vez en la historia, cuando afloran las necesidades espirituales con una urgencia nueva y vital a la que la generación anterior no supo dar respuesta. La generación Beat, muy diferente, por ejemplo, a aquella generación perdida de Fitzgerald, de Hemingway y demás amigos. A partir de entonces, miles de jóvenes se vieron identificados con el espíritu del libro, manifestándose un sentir que había permanecido reprimido o marginado durante muchos años. Nuevos artistas, músicos, poetas, cineastas se vieron arrastrados por la libertad en las formas y la abierta ruptura con los convencionalismos heredados de la generación anterior que proponían los Beats y que terminó con la explosión del hipismo, como ya lo decíamos al principio del programa, como perversión del movimiento Beat. Nadie permanece indiferente a los textos de Jack Kerouac. Después de más de 50 años, de hecho, pues sí, del 57 para acá, ya estamos hablando casi 60 años de la aparición de En el Camino, el espíritu del libro está presente, aunque de manera no reconocida en muchos casos, en las generaciones posteriores a los beatniks en todo el mundo. De hecho, el término beatnik también fue un término pues peyorativo y se les puso beatnik porque en aquellos años estaba de moda el Sputnik, que fue precisamente el primer satélite que el hombre puso en órbita, precisamente los soviéticos, y como los soviéticos eran los grandes enemigos de la Guerra Fría de los americanos, pues luego se juntó la terminología beat con el beatnik, entonces pues era un término totalmente peyorativo. Escapar y buscar, sea a través de los viajes, alcohol, drogas, jazz, sexo o budismo, más allá de lo material, encontrarse o ir de uno es lo mismo, y vivir improvisadamente se convirtieron en las señas de una generación de artistas cuyo mayor legado es la forma de vida al margen de lo establecido. Imagínense, eran judíos, eran homosexuales, oían música de negros, se drogaban. ¿Qué más puede ir en contra de el American Way of Life? Seguimos con la música del señor Charlie Parker. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Thank you. más de la música de Charlie Jarber Parker, de esto que se llama Dewey Square. Y tenemos más poesía del maestro Jack Kerouac, esto se llama Lucien a Medianoche. Lucien Carr fue otro de los grandes amigos de la triada mayor de la generación Beat. Y de hecho Lucien Carr, que terminó sus días como editor de la revista Time, pues tiene parte importante en uno de los episodios más reconocidos de los maestros de la generación Beat, ya que él le da muerte a navajazos a David Kammerer, que había sido su amante, pero que no se lo pudo quitar de encima y lo estuvo acosando durante mucho tiempo. Y cuando Lucien Carr ya estaba hasta el gorro del señor David Kammerer, un día fue y simple y sencillamente lo apuñaló y tiró su cadáver al río Hudson en la ciudad de Nueva York. Hay una película al respecto que se llama And the Hippos Were Boiled in Their Tanks, y los hipopótamos fueron hervidos en sus tanques. Les platicaré un poquito más de esta película un poco más adelante. Lucien a Medianoche. Morir es éxtasis. No soy un maestro, ni un sabio, ni un roshi, ni un escritor o profesor, ni siquiera un vagabundo del Dharma risueño. Soy hijo de mi madre, y mi madre es el universo. ¿Qué es este universo sino un montón de olas, y un deseo anhelante es una ola, perteneciente a una ola en un mundo de olas? Entonces, ¿para qué humillar a ninguna ola? Ven, hola, hola. El rebuzno del burro brotando es una triste sacudida solitaria por tu amor, amante hola. ¿Y qué es Dios? Lo inexpresable, lo inenarrable. Alégrate en el cordero, canta Christopher el espabilado, que me vuelve loco. ¿Por qué es tan espabilado y yo soy tan espabilado y ambos estamos locos? No, ¿qué es Dios? Lo imposible, lo censurable, incensurable precio, dente del universo, Pepsi, dente, pero sin cuerpo y sin cerebro, sin ocupaciones y sin ataduras, sin velas y sin altura, nada sabio y nada espabilado, nada, nada, nada, no nada, nada algo, no palabra, sí palabra. Todo lo que sea, Dios. El tipo que no es un tipo, la cosa que no puede ser, y puede, y es, y no es. Cayo Mullin siempre está gritando y robándoles los zapatos a los viejos. La luna vuelve a casa borracha, catacroc. Alguien le pegó con un orinal. El mayor Hopple siempre está bufando, coño. Blaf, blaf y todo eso, enseñando a los niños a volar cometas y rompiendo ventanas de fama. Pobre de mí, Little Abner se ha ido, su hermano está bien, Daisy May y el niño lobo. ¿Y a quién le importa? Los argumentos me ponen enfermo. Todo lo que quiero es efuá, esperanza alguna vez, mierda en el árbol. Estoy cansado de que se rían de mí y me hablen de imágenes enfermas, ejem. Creo que me desharé de todo esto. Se lo voy a dar al gato. Thank you. Bien, la música de Charlie Parker y algo más de su biografía. El año de 1945 fue un año muy importante para Charlie Parker. En ese tiempo ya tenía él su propio grupo en Nueva York y también trabajaba con Dizzy Gillespie en diferentes ensambles musicales. En diciembre de 1945, Parker y Gillespie llevaron su música a Hollywood en una gira de 6 semanas por diferentes centros nocturnos californianos. Parker continuó tocando en Los Ángeles hasta junio de 1946, cuando sufrió crisis nerviosa, y fue confinado en un hospital estatal, en un manicomio, para decirlo de manera más directa. Después, cuando fue soltado o fue dado de alta en enero de 1947, Parker retornó a Nueva York y formó un quinteto que tocó y que desarrolló sus melodías más famosas, entre ellas Cherokee. De 1947 a 1951, Charlie Parker trabajó en varios centros nocturnos, estudios de radio y otros lugares, solo o con el acompañamiento de otros músicos. Durante ese tiempo visitó Europa, donde verdaderamente fue ovacionado por fanáticos devotos e hizo muchas, muchas grabaciones en Europa. El 5 de marzo de 1955 fue en la última aparición pública de Charlie Parker en Birdland, un club en la ciudad de Nueva York al que le fue puesto ese nombre en honor a Charlie Parker. Él murió precisamente una semana después en un apartamento de una amiga, de lo cual platicaremos un poco más adelante. Charles Jarvis Parker fue un saxofonista verdaderamente virtuoso que ganó amplio reconocimiento por sus solos brillantes y sus improvisaciones verdaderamente innovadoras. Fue, sin ninguna duda, uno de los más influyentes y talentosos músicos en la historia del jazz. Bueno, algo de ustedes disculpen aquí los errores, pero bueno, estamos traduciendo de manera simultánea en www.nuestravozradio.org. Vámonos con más música de Charlie Parker. Si nos estás escuchando allá en el Gringoland, pues ustedes sabrán lo que estamos haciendo por acá. Vámonos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Thank you. La música de Charlie Jarbert Parker, que murió un 12 de marzo del año de 1955, ayer se cumplieron 60 años de la muerte de Charlie Parker, que solo vivió 35, ya casi se dobletean los años de su muerte, de los que tuvo en vida. Más poesía del maestro Jack Kerouac, que también tiene que ver con un 12 de marzo, pero él nació un 12 de marzo de 1922 y murió a los 47 años. Él, en 1969, víctima del alcoholismo. El alcoholismo que lo persiguió, que lo padeció durante toda su vida, finalmente lo venció a los 47 años. En la casa de su madre, porque tampoco nunca pudo deshacerse de su madre, siempre regresó a las faldas maternas, y de hecho pues él murió antes que su señora madre, víctima del alcoholismo brutal que padeció durante muchísimos años. Esto se llama Un día estarás tumbado. 1. Un día estarás tumbado allí en un delicioso trance, y de pronto una caliente brocha enjabonada te será aplicada en la cara. Lo tomarás a mal. Un día, el empleado de la funeraria te afeitará. 2. Dulce amor monstruoso de los mimos de mamá, llama a Dios a la madre para detener esta lucha. 3. Yo eso repetí y agoté el metro y perdí 2 centavos. Yo que fui multado para ser gallardo y refinado, Yo que fui el búho en la ventana. 4. Vieja cagada de perro navajo, tus bienes son los mejores bienes que he visto nunca. ¿Por qué parece loco tu perro cuando ladra? Sabueso, no te comas crudo ese conejo muerto delante de mis narices. Caliéntalo un poco. Jack Kerouac, año 1968. Tenemos más de Charlie Parker. Estás en El Perseguidor. Thank you. Bueno, eso se llamó Out of Nowhere, del señor Charlie Yardbird Parker, de su LP, bueno, LP. Me fui allá, a los viejos tiempos. Dewey Square se llama esto, del CD Dewey Square, de su disco Dewey Square, para decirlo más apropiadamente. Vamos a decirle, les voy a platicar algunas de las citas textuales del maestro Charlie Parker. Por ejemplo, una vez dijo: no toques el saxofón, deja que el saxofón te toque. Creo que es bastante, bastante cierto. Una del señor Miles Davis, que pues con esta cita hizo un sumario de la historia del jazz. Simple y sencillamente dijo: Louis Armstrong, Charlie Parker. Del señor Miles Davis. Otro grande del jazz, el señor John Coltrane, dice con respecto a Charlie Parker: la primera vez que escuché tocar a Charlie Parker, me pegó justo entre los ojos. Otra cita de Charlie Parker, perdón, de Leonard Feather en relación a Charlie Parker: los dedos y la mente de Charlie Parker trabajan a velocidades increíbles. Puede implicar cuatro cambios de cuerdas en un patrón melódico, cuando otros músicos solo pueden hacerlo con dos. Simple y sencillamente, estas citas nos dicen algo del genio del señor Charlie Parker, entre otros de John Coltrane, un grande del jazz, a quien hemos escuchado ya en este programa, y del señor Miles Davis, a quien también hemos escuchado aquí en El Perseguidor. Y por si ustedes no lo saben, El Perseguidor, ese cuento de Julio Cortázar, que ya también leímos, no en forma completa porque es bastante amplio, pero leímos en fragmentos aquí en este programa, por supuesto está dedicado al señor Charlie Parker, tomando en cuenta que el maestro Julio Cortázar era un gran, gran amante del jazz. Nosotros seguimos con la música de Yardbird, que esto se llama Don't Blame Me. Por favor, no me eches la culpa. Estamos en El Perseguidor, www.nuestravozradio.org. Thank you. Hace algunas rolas escuchamos una que se llamaba Himno del maestro Charlie Parker, y ahora tenemos el himno del maestro Jack Kerouac. Himno. Y cuando me mostraste el puente de Brooklyn por la mañana, oh Dios, y la gente resbalando sobre el hielo de la calle dos veces, dos personas diferentes cruzan yendo a trabajar tan dispuestas y confiadas, abrazando su piadoso Daily News mañanero, resbalan en el hielo y caen ambas dentro de 5 minutos, y yo lloro, eso es cuando me enseñas las lágrimas, ah Dios, por la mañana, ah tú, y yo apoyándome en el farol sollozando, ojos, nadie sabe que lloro, o no se preocupan de nada, pero oh, vi a mi padre y la madre de mi abuela y las largas filas de sillas y lágrimas sentadas y muertas. Ay de mí, sé Dios que tenías planes mejores que ese, así que cualquier plan que tengas para mí, extrema majestad, haz que sea corto, breve, haz que sea enérgico, llévame a casa a la madre eterna hoy, a tu disposición de cualquier modo, y hasta entonces. Jack Kerouac, 1959. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Corte anterior hablábamos de las citas de Charlie Parker, aquí tengo algunas más para ustedes. Dice Charlie Parker: me di cuenta que usando las notas agudas de los acordes como líneas melódicas y usando correctamente la progresión armónica, podía tocar lo que escuchaba dentro de mí. Entonces nací. Otra. Me había aburrido de los cambios estereotipados que se usaban todo el tiempo. Me di cuenta que usando los intervalos más altos de un acorde como línea melódica y respaldándolos con los cambios apropiadamente relacionados, podía tocar lo que había estado escuchando. Entonces cobré vida. Otra más. ¡Ey! Hombre, es solo música. Es tocar claro y enfatizar las notas bonitas. Más citas de Charlie Parker. La música es tu propia experiencia, tus propios pensamientos, tu sabiduría. Si no la vives, no va a salir de tu cuerno. Te dicen que hay una línea limitadora para la música, pero hombre, no hay fronteras para el arte. Una más. Tienes que aprender a tocar tu instrumento. Después debes practicar, practicar y practicar. Y después, cuando finalmente estás en el escenario, olvídalo todo y ulula. Citas del maestro Charlie Parker. Y esto se llama Quasimodo. No va dirigido a nadie en especial. Vámonos. Los platos, no, perdón, no son los platos, son los patos, es que son los patos aplastados. Con este poema del maestro Kerouac nos despedimos esta noche de El Perseguidor y los invito a que sigan escuchando, por supuesto, www.nuestravozradio.org con toda su excelente programación de lunes a domingo, www.nuestravozradio.org. Están ustedes cordialmente invitados. Esto es Los Patos Aplastados. En la parte trasera de la oscura tienda china, en la jaula de madera de los patos, con polvo de paja por el suelo, arroz, donde se apoyan los sacos de arroz, más allá de la caja de los pollos. Todos los patos mueren, lo mismo que los pollos, anguilas, cuellos de pollos doblados sobre barriles, y cortan rebanadas de samsara el mundo del sufrimiento eterno, con hojas de plata tan finas como el hielo de Pekín. Tan gruesa y penetrable como la muralla china, la oscuridad de arroz de esa tienda, judías, té, cajas de pescado seco, soya, algas secas, monedas de a ocho, todo el globo por el suelo. Y las luces de la sonora Washington Street, tilín, mortecinas, pipas de opio y gongs de guerra, tong, el arroz y el juego de naipes y Tibet, el tin, tin, tin, tin. La comida china se hace en la cocina, jazz. Los patos aplastados en la oscuridad, miedo blanco, mis ojos que reflejan esa licuefacción. Y es que no entiendo el miedo de Buda, el miedo del que despierta. Así que os prevengo acerca de la medianoche de la medianoche. Y cuéntales a todos los niños el hermoso relato mágico. Locura múltiple, maya, árboles mágicos y tristezas de la niña. Y la más pequeña de todos los hermanos en el pesebre hecho de tiza. Azul en la luna, para los patos. El maestro Jack Kerouac. Esto se llama Sweet Georgia Brown, uno de los grandes éxitos del jazz de todos los tiempos. Yo soy Héctor Cabrera, los espero la próxima semana en una emisión más de El Perseguidor, aquí en www.nuestravozradio.org. Pásenla bien, sigan con nosotros. Thank you. fusión de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor. Thank you.